Logia Mistonga. Bienvenidos mis tongos y mis tongas al programa 59 de la Logia. Arrancamos en este martes después de un fin de semana largo, se podría decir, ¿no? El lunes feriado. Y como ponía ahí una mistonga en internet, aunque parezca lunes, hoy es martes. Y salimos al aire por Radionauta 106.3 desde el Olga Vázquez, acá en calle 60, 10 y 11. Y con toda esa información arrancamos. Además, arrancamos con tango, arrancamos con poesía, ¿no? Salía al aire La Musa Mistonga de Celedonio Flores. No sé, infinidad de cosas también de Celedonio Flores se pueden decir, poeta del tango, gran poeta del tango, que se anticipó a nuestro nombre, la musa Mistonga. Celedonio nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, en el año 1896. Este barrio se caracterizó por ser un foco activo de lo que era el movimiento cultural popular, donde Celedonio transcurrió los primeros años de su infancia y adolescencia. Después sería un gran poeta, letrista, y también fue boxeador. ¿Vio? Esos costados que tenemos las personas de lo suave, lo duro, la alegría, la tristeza, ser niños y ser adultos, ¿no? Sus tangos, si bien dictaban a modo de sentencia algunas cuestiones, esto no es algo malo, sino definitorio de una realidad que Celedonio describía, recurrían mayoritariamente al uso del lunfardo. Bueno, acá en la logia nunca nos metimos con esto del lunfardo, ¿no? Porque en realidad, más allá del lunfardo tanguístico, si lo podemos decir así, me pongo como una especialista, pero más allá del lunfardo tanguístico, digo, tenemos códigos de lenguaje que compartimos y que los contextos determinan muchas veces. Más allá de esos códigos, nos tratamos de entender cada día un poco más. Bueno, ¿qué más? Celedonio, más o menos en los años 20, envía al diario Última Hora un poema que se llamaba Por la Pinta. Le pagaron 5 pesos por este poema. Los versos llamaron la atención de Carlos Gardel y de su compañero José Razzano, que le pusieron música y dieron nacimiento al tango Margot. Según cuentan, después podemos compartir la letra, no sé si hoy, de Margot, ¿no? Una amarga crítica, una muchacha de origen humilde y bonita que se acomoda y pervierte para escapar de su destino de pobreza. Parece que se vende la percanta, ¿no? Ahí está, por unos pesos. Bueno, pero también en Carnaval de mi Barrio, ahí donde dice, si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo, claro. Y ya. Bueno, Carlos Gardel grabó 21 temas de Celedonio Flores. Mano a Mano, ¿sí? Por ejemplo. ¿Qué más? Mala Entraña, El Bulín de la Calle Ayacucho, Malevito, Canchero y Pan. La letra de este tango, Pan, ¿no?, contiene una descarnada crítica social frente a la miseria que también llegó a nuestro país en la década del 30. No grabó, por ejemplo, Gardel, Corrientes y Esmeralda, que también es de Celedonio Flores. Por razones comerciales, durante varios años, Celedonio escribió exclusivamente para una cantante de aquellas del principio, Rosita Quiroga. Bueno, Rosita también tenía algo de arrabalera y refinada en su interpretación y en su voz. Pasaron los años, los tangos de Celedonio empezaron a formar parte del repertorio de cantantes que van desde Ignacio Corsini hasta Edmundo Rivero, y bueno, alguien que acá en la logia no queremos mucho, pero Julio Sosa, con mucho respeto. Buh. Sí, buh. Bien, otras letras así que podemos ir chusmeteando de Celedonio Flores fueron las de Muchacho, Viejo Coche, justamente Sentencia, que es una canción de protesta, Atenti Pebeta, ¿sí?, que podemos ahí sospechar que tiene algo del humor atravesando la letra, Pobre Gallo Bataraz, Si Se Salva el Pibe y ¿Por qué canto así? La Musa Mistonga fue grabado por Rosita Quiroga un 1 de marzo del año 1926 y fue la primera grabación que utilizó el sistema fonoeléctrico en Argentina. Me quedé ahí. Las letras de las composiciones que hizo Celedonio fueron modificadas luego de su muerte y antes, en los últimos años de su vida. Parece que esta circunstancia, ¿no?, en el uso del lunfardo, la canción de protesta, bueno, impactó en la persona de Celedonio Flores también. La censura, ni más ni menos. Celedonio Flores ha pasado con La Musa Mistonga en nuestro programa 59. ¿Qué te voy a contar hoy? Y un montón de cosas. Hay festivales de lo que quieras. Hay el segundo festival, por ejemplo, de tango de San Telmo, ¿sí?, en la ciudad de Capital. En esta segunda edición va a durar 8 días el festival. arranca el 1 de diciembre al 8 de diciembre. Bueno, actividades de distinta índole, pero como todo festival de tango, abre con una buena milonga en la placita del Pañuelo Blanco. Distintas sedes, Torcuato Tasso, en Independencia 572. Bueno, y ahí hay un montón de direcciones donde te podés acercar para disfrutar del festival, que está publicado en el Facebook como Festival de San Telmo. Ahí vas a encontrar justamente toda la programación, ¿sí? Hay clases de tango. Hoy podemos tirar una consigna, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es importante para bailar el tango? ¿La técnica o el sentimiento? No sé. O las dos juntas, u otras más, o ninguna, o mueve las patas nada más y abrazate. Bueno, les contaba de este segundo festival de tango de San Telmo, entonces. Bueno, va a haber milonga, exhibiciones, clases abiertas para... Porque leo esto, principiantes, intermedios y avanzados, ¿no? ¿Cómo se define un bailarín de tango? ¿Cuándo deja de ser principiante para pasar a ser intermedio? ¿No? Estas categorías jerárquicas, no. Verticalistas, no. Horizontales. De dinero, me dicen acá. ¿Puede intervenir el vil metal? ¿A usted le parece? No deja de intervenir. No deja de intervenir. Bueno. Bueno, no sé, ustedes, radionautas, ¿qué opinan de esta cuestión? Nos gustaría saber lo que piensan. ¿Qué más tenemos? Hay exhibiciones, por ejemplo, de tango. Se va a abrir la milonga andariega, también con clases a cargo de Gustavo Benítez y Elina Ruiz, donde va a tocar en esta milonga andariega la orquesta típica andariega. Bueno, pero para organizarse un poco más, porque yo se los tiro así todo medio mezclado, vayan al Facebook Festival de San Telmo, arranca el domingo 1 de diciembre. ¿Qué más tenemos? Un cuarto festival de tango en la República de la Boca. Y ese arranca más cerquita, el 28 de noviembre. El 28 de noviembre arranca el cuarto festival en la República de la Boca. Termina el 1 de diciembre y el 1 de diciembre te vas a San Telmo a otro festival. O sea, el tango está de fiesta, ¿no? Parece. Me hacen sí. Es que el tango sea una fiesta. ¿De dónde viene festival? ¿De carnaval? ¿Qué sé yo? No me voy a poner ahí a ver el origen de la palabra. Pero está bueno disfrutarlo si te acercas. Bueno, este Festival de Tango de la República de la Boca tiene una programación variada también. Por ejemplo, en la apertura se van a estar presentando la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Después vamos a tener la gran milonga del festival con cuatro orquestas en el escenario y bueno, hay unos bailarines que van a mostrar lo que hacen de la compañía DNI Tango. El sábado la presentación de la orquesta típica Pedro Lawrence con un homenaje a Martín Otaño en el Malevaje. Hablando de homenajes, porque no lo quiero dejar pasar, arrancamos con San Pugliese hoy, ¿no? Siempre ahí con respeto al maestro. Y sonaban los tangos, el de por Osvaldo Pugliese a Don Agustín Bardi, ¿sí? Ese es su título y es justamente un homenaje, ¿no? Una dedicatoria. El nuevo Quinteto Real hacía homenaje a Pedro Lawrence y el Sexteto Tango se lo dedicaba a Pedro Mafia. Estuvieron lindos esos tangos, la verdad. Así nos sacamos el sombrero por usted. Bueno, el domingo va a estar cerrando en el club Boca Juniors con un orquestazo homenaje a Filiberto, ¿sí? Justamente la orquesta típica Pedro Lawrence. Bueno, y tenés ahí la programación también en internet. Sí, parece una tomada de pelo, pero bueno, Festival Tango La Boca. Ahí está todo, para que te vayas a Capital y la pases de primera en estos festivales. Hay un festival muy particular, que por ahí no tiene tanta difusión, digo, pero es el Festival de Tango en el Hospital Borda. ¿No? El tango y el compromiso social. El tango y la protesta o la denuncia o la sentencia o la claridad sobre lo que está pasando. Entonces, en el Hospital Borda se va a llevar adelante este festival en defensa del hospital público. La Logia Mistonga le agrega, y en repudio de la represión acaecida sobre el hospital por el gobierno de Mauricio Macri en este año, ¿sí? No sé si recuerdan. Han pasado muchas cosas este año importantes y de fractura, me parece. Bueno, el Festival de Tango va a apoyar la salud y la educación gratuita para todos. Además de que se celebra el 150 aniversario del hospital. Bueno, va a haber gente bailando, van a tocar La Chicana, Sofía Viola, el Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez van a estar ahí en el hospital, exactamente, y Hanna Purita. Bueno, acá, no sé, tenemos, hay un taller justamente a cargo del doctor Guillermo Hogging del servicio 25D, así se llaman los servicios, que son en realidad denominaciones que se le da al espacio físico donde las personas están internadas, ¿sí? Donde pasan sus días. Si queremos ir un poco más a fondo, recluidas, si nos ponemos sentimentales, algunas están olvidadas, ¿sí? Pero bueno, en el Hospital Borda, entonces, desde el servicio 25B, se hace un taller de tango que se llama Todos Estamos Locos por el Tango, ¿sí? Este festival va a arrancar el 4 de diciembre a las 10:30 de la mañana en el hall central del hospital. ¿Dónde queda el hospital? En Ramón Carrillo 375. Si vas en tren, desde acá, desde La Plata, te bajás en Constitución, preguntás y llegás, porque son 5 o 7 cuadras, más o menos, hasta el Borda. Acordate entonces, el 4 de diciembre, Festival de Tango en el Borda, en defensa del hospital público. Pla, pla, plan, plan. Vamos a, claro, vamos a meter una canción de amor y confesión en la voz del polaco Goyeneche. Después de un año atroz de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otros días, que cantaba y que reía, acudieron en tropel. Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto de nacer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé, la encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser. Lo dice su mirada distraída, de que he matado para siempre lo que fuera su querer. Logia Mistón. Bueno, ahí pasaba el polaco Goyeneche haciendo Me quedé mirándola, un tango de 1945. Y ya que hacemos justicia a la gente que hacía la música y la letra de estas creaciones exquisitas, vamos a contarles que la música la hizo Vicente Espina y la letra Roberto Miró. Bueno, estas personas que se encuentran, ¿no? Y no va a volver a florecer. Ya no puede volver a florecer. Claro que sí. Es un ciclo, es verdad. Es verdad, son ciclos. ¿Florecerá la próxima primavera? Puede ser, puede ser. Bueno, pero él cuenta, ¿no? Se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Hermosísimo tango. Ahí está, con la letra de Roberto Miró. No me quiero perder, porque me pierdo muy fácil a veces. Vamos a contarles. ¿Qué tal? Si están llegando recién ahora a esta transmisión, a este intercambio que les proponemos. Porque sí, porque la vida es una milonga, gente. Estamos saliendo por Radionauta. Nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. Nos pueden escribir en el Facebook de la Logia Mistonga. Y nos pueden llamar por teléfono en el caso de que quieran. Y de que quieran dar su opinión acerca de esto de principiantes, intermedios, avanzados, técnica, sentimiento, ambos u otras cosas. Y ya les vamos a empezar a contar lo que opina la gente, porque estamos recibiendo respuestas a estos interrogantes. Así que si quieren, nos llaman al 451-6917 o se comunican por el Facebook de la Logia. ¿Qué más? Todo aquel que quiera, anunciar un festival, ponele de tango. Mandar material musical, material literario, material que se te ocurra que pueda salir, material florístico, claro, como Celedonio Flores, puede escribir, ¿sí?, al mail de Radionauta. radionautafm@gmail.com, ¿sí? Porque desde acá, desde la Logia, por ahí recibimos mensajes. Y bueno, la propuesta es socializar estas cuestiones. Y ¿sí? Entonces, no solamente los martes a las 8 de la noche en este programa, sino en el resto de los programas que Radionauta sostiene, mantiene, embellece y también hace crecer, porque crecemos día a día haciendo lo que hacemos acá, ¿no? Y nos sentimos muy cómodos de hacerlo también. Bien. Viernes 29 de noviembre, tiro otra. A las 11:30 de la noche. El taller de samba reggae de Lolga, que dicen haber desarrollado el estilo de batucada afrobaiana. Mirá qué propuesta, claro. Dice, nos invitan a la festichola que están organizando los muchachos y las muchachas para cerrar el año con todo. ¿Sí? ¿Qué tienen más o menos en mente hacer? Bandas en vivo de rap, por ejemplo, para arrancar. ¿Sí? Sincen se va a estar presentando. Cumbia con alta farmacia y bulla samba reggae. También le van a dar un toque de swing. ¿Ahí? Y juegos. Juegos, porque ¿qué se sortea? Una caipirinha, gente. Venite a tomar una caipirinha entonces el viernes 29 de noviembre a las 11:30 de la noche en el Centro Cultural Olga Vázquez. Acá tenés en calle 60 un buen lugar para arrancar el fin de semana. Festichola, fiesta bullera de la gente del taller. ¿Qué más? El sábado 30, que le sigue, ¿sí? Esto fue el año pasado, pero bueno, quizás hoy no sea noticia, aunque siguen en condiciones que no son, no las ideales, que no son las suficientes para, por ejemplo, estudiar lo que tenés ganas en la escuela José Hernández, la escuela tradicional de danzas clásicas José Hernández, ¿sí? Empieza a tener su primera promoción de egresados, ¿no? Después de estos años de la apertura de la tecnicatura de tango, ¿sí? Si bien me olvido algunos detalles ahí en el nombre, en los títulos, bueno, ha llevado una lucha sostenida de parte de los estudiantes que se hicieron cargo de ese espacio y lo ocuparon y lo defendieron. Bueno, algunas de estas personas que se van a egresar presentan su trabajo final, ¿sí? El trabajo final, algunas, digo. No voy a decir los nombres porque realmente no lo sé, pero me llegó esto. Presentan el panóptico, claro. Gente amiga, sí, un abrazo. De hecho, creo que Ezequiel D'Alessio, ¿no? Justamente los martes se superpone, ya que estamos acá, ahora lo decimos, su clase, su taller de tango, ¿sí? En el Centro Cultural El Jacarandá, en la esquina de calle 9 y 61. Exactamente. Bueno, ahí Ezequiel, hoy, en este momento, está dando su clase. Y el 30 de noviembre, junto a sus compañeras y compañeros, se van a estar presentando en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 30 de noviembre, 7 y 21 de diciembre. Así que contáctense con Ezequiel D'Alessio o pongan el panóptico, también el Facebook. Esta es la red, vamos a usarla porque hay que sacar entradas anticipadas, ¿sí? Reservarlas. Esto no es pago, pero hay que reservar porque parece que el lugar hay que organizarlo. Me pareció genial porque a modo de mito que va trascendiendo, ¿no? Porque cuando algo empieza a trascender de boca en boca, después no sabes si es un mito, fue real, ¿no? Justamente lo real es lo que ya no está, lo imposible, ¿sí? Esa escalera, si han entrado alguna vez a la Facultad de Humanidades, esa escalera que hoy es de metal, refaccionada, arreglada, antes era de mármol, ¿sí? Y la distancia de estos escalones fue estratégicamente pensada para el ingreso de la montada, ¿sí? A la universidad. Bueno, también ese edificio, que deja mucho que desear en cuestión estética, pero en estrategia no, tiene que ver con esto del panoptismo. Estaría muy bueno ir a ver la propuesta de los chicos de la escuela José Hernández, ¿sí? Esta primera promoción que se egresa. Bueno, acordate entonces, el 30 de noviembre, el 7 y 21 de diciembre, busca el panóptico, reserva tu entrada y acércate a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Más o menos a las 9 menos cuarto es la hora de arranque. ¿Mm? ¿Cómo nos escuchan también afuera del cuadrado? Le contamos a la gente que esta facultad está en pleno centro de la ciudad de La Plata, en 48 entre 6 y 7. ¿Algo más le parece que cuente? No sé. El jueves tenés aquí mismo en el Olga Vázquez el taller de tango a cargo de Ramiro Nievas. 8 y media está arrancando esta propuesta y a las 10 de la noche la práctica, que ya, a ver, iba a decir la práctica del Olga, no sé, ya es un encuentro, ¿no? Es un encuentro social, un ritual, porque venís a comer, venís a tomar algo, empezás a conocer gente, a charlar, a bailar, y bueno, y el tango te abraza inevitablemente, o te chupa. Tiene sus ciclos también este amor al tango. Jueves, 8 y media, el taller de Ramiro Nievas en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, y a las 10 arranca la práctica de tango. Quiero escuchar otra canción. Vamos a escuchar Las Pelotas, ¿sí? azul para nuestro rey. Rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. No existe un mago que te haga feliz, no existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, pero no tengas miedo del arlequín. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. ¿Qué caras más sonrientes hay en el cartel? Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Y si lo sigues te vas a decir que bueno el amor no va a fingir. Como muñecos de un final feliz, durmiendo alegres el porvenir. Pero solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Escuchábamos ese reggae Solito Vas del hermoso grupo Las Pelotas, ¿sí? Todavía estaba Sokol ahí en presencia, en alma y cuerpo. Sí, Sokol, Sokol. Es así, bueno, nos gustan mucho Las Pelotas, ¿sí? Uno viene desde esos lugares, no de Las Pelotas, digo que vengamos, aunque también, pero claro. Hay un origen ahí. Lo que quiero decir sin embarrarme tanto es el transitar musical que uno tiene, ¿sí? Bueno, en el tiempo que hemos nacido, el rock ya sonaba y Las Pelotas hacía cosas como Solito Vas. Bien, vamos a seguir en Logia Mistonga. Vamos a escuchar un recitado de Diego Dana, ¿sí? Que bueno, tiene colores rioplatenses, me contaban por acá. Un candombe mulato, así se llama, por Iliapú. Bueno, hoy charlaba con alguien y le decía, donde hay blanco hay negro, ¿no?

Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Yo no me escucho. ¿Estamos al aire? Hola, tangas. Sucia. Sucia. Tangas. Estamos de mamá. Bien. me intimida. Bacanal, bacanal, bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Así pasaba nuestra candonga, ¿sí? Sonaron Diego Dana con el epílogo Río Platense, el candombe mulato del grupo Illapú y Manolo Guarda y su combo candombero haciendo Jack Leg, piernas de Jack. Sonaba algo yaceado ahí también, otro color como esta llovizna rara que nos acompañó todo el día. ¿Sí? No se largó esa tormenta que creo que todos esperaban, o sea, que llueva de una vez. Estábamos ahí como los sapos, ¿sí? Croando ahí, croac, por el agua. Bueno, cayeron estas gotitas, no más. Bueno, te voy a contar del grupo Illapú. Ellos le cantan a la vida, al amor, a la justicia y algo muy importante que es la preservación de las fuentes culturales de América, la preservación de las contradicciones hombre-naturaleza y las tensiones creadas por los procesos de la llamada modernidad. La mayoría de sus composiciones fueron escritas por los miembros, por sus propios miembros, pero hay algo particular también que siempre se entrecruza acá en la logia, que es la música con la poesía. ¿Sí? Y bueno, han hecho interpretaciones de grandes poetas como Neruda, Benedetti y Dalton. El grupo Illapú es chileno, ¿sí? Y arrancó en la década de los 70. Illapú significa rayo en quechua, en la voz quechua. Usted fíjese qué diferente suena llamarle a, no sé, a una manera de hablar idioma, ¿sí? Que llamarle voz, la palabra. Los quechuas tenían palabra, tenían voz. Y hay algo muy particular también. No tenían este artículo que sí presenta el castellano, que es de la propiedad privada. Lo mío, lo tuyo, lo nuestro, no existía en quechua. Era, simplemente. Bueno, ellos tienen un trabajo experimental, estético, singular, según se definen, y bueno, surgen a partir de las raíces ancestrales del mundo andino, cual Violeta Parra, ¿no? Que también nos pasó a visitar por la logia. Bueno, fusiona justamente estas raíces latinas con elementos del jazz, construcciones armónicas y contrapuntos de la música clásica. Combina la música afrocaribeña y le da un toque inquebrantable de fuerza telúrica del rock. Qué lindo eso, fuerza telúrica del rock. Ahí está, y del tango también. Bueno, tenemos algo para compartir. Siempre estas son delicatessen, se les puede decir. Es una delicatessen. Esta vez va a volver a visitarnos la poesía de Pablo Pesco, de su libro Del Hueco, con un colchón de plumas infernal, ¿no? A cargo de Pink Floyd. Coronado de espinas va el peón satisfecho. Le enseñaron que el dolor del fondo de la sangre es justo y necesario. El boomerang no vuelve. La vida se derrite. Se acaba antes. La muerte lo sabe. Se echa a reír del otro lado de la puerta. Ah. Interstellar Overdrive, composición del año 1967, más o menos década de los 60, finales de los 60, maravillosos años de revolución y despertar. Bueno, arranca con escuchábamos ahí, musicalmente se le llama riff. Se originó de casualidad esto, ¿sí? Cuando uno de los integrantes, en realidad el manager, no sé, el que les chupaba la sangre, por alguna manera decirlo, Peter Jenner, estaba tratando de tararear una canción y no se acordaba el nombre. Entonces dicen que Barrett agarró la guitarra y lo acompaña a Jenner en ese tarareo. Y bueno, fue la base de la melodía principal de Interstellar Overdrive. Bueno, dicen que recordaba otra canción. No nos interesa. Acá hicimos la fusión Pesco Pink Floyd. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Y sonó? Claro. Sí, hacemos. Y somos atrevidos. Como Juan Ramón, si estás escuchando el programa, realmente te mandamos un abrazo fraternal, mistongo y tanguero también. Porque tiene que ver con esto. Para nosotros, el tango. Y lo queremos compartir con toda la gente, con todos los radionautas. Y bueno, está como eso de mistongos por ahí dando vuelta. ¿Qué más te quiero contar? Creo que no te quiero contar demasiado más y nos vamos a poner un poquito más poperos, ¿sí? Vamos a escuchar a banditas, ¿viste que se dice? Bueno, pero va a sonar en otras yerbas, van a aparecer payasos, ¿sí? Van a aparecer payasos, va a aparecer un bolero falaz y un pedido inmediato de que la entrega sea pronta. Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Yeah.

real. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Gracias, muchas gracias, gracias a Iri por invitarme. ¿Qué realidad es en verdad más intensa? ¿La del presente, absorbida al instante por nuestros sentidos indiscernibles? Todo se da simultáneamente en este momento. ¿O la memoria de o que hemos experimentado previamente? Rectificando en el ser. ¿Es el presente de verdad más real? Que todavía no existe para mí. ¿Es el presente de verdad más real que el pasado? Que yo grabé en el pasado. En el fondo, no me siento capaz. Un tiempo que para mí ahora es el futuro. Es en verdad más intensa. La verdad es la única realidad. Rectificando en el cel. Yo no quiero ser la negra de la casa. Yo no quiero vivir en la casa del amo, comer la comida del amo, vestir la ropa del amo, como aquel negro de la casa del que hablaba mal con X, aquel negro de las gafas cuando explicaba la esclavitud. Yo no quiero beneficiarme de las ventajas de lamerle el culo al amo. Yo no quiero tranquilidad, comodidad y presunta estabilidad a cambio de renunciar a mi libertad y regalársela al amo. Yo no quiero saciarme con las sobras del amo, a cambio de ignorar que las negras del campo tienen que repartirse un rancho que no llega para el hambre de todas. Yo no quiero reírme de los chistes machistas del amo y olvidar que el amo maltrata, pega y mata a las negras del campo con la misma sonrisa en los labios. Yo no quiero ponerme guapa para el amo e ignorar que el amo ve a las negras del campo como cachos de carne, a los que mirar, tocar y violar como si fueran objetos al servicio de su deseo. Yo no quiero callarme cuando habla el amo, porque el amo no me escucha cuando hablo, y tampoco le importa lo que yo diga, tampoco como le importa lo que digan las negras del campo. Yo no quiero cuidar al amo, porque al amo no le importa lo que a mí me pase, lo mismo que no le importa lo que les pase a las negras del campo. El amo tiene muchas cosas y a veces necesita dejar de disfrutar un poco de ellas, pero a cambio me exige que le obedezca y que traicione a las negras del campo. Tiene muchas caras, mi amo, y muchos nombres. El que menos le gusta es patriarcado. Pero yo sé que soy una negra del campo y sé que las normas, los castigos y las recompensas las pone el amo. Yo no quiero vivir pretendiendo que me gustan las normas del amo. No quiero vivir olvidando lo que les hace a las otras negras del campo. Yo quiero vivir pretendiendo que me gustan las normas del amo. Yo quiero vivir con el miedo que da desobedecer al amo, con la libertad que da organizarme y luchar con las otras negras del campo, con el hambre que se pasa a veces rechazando la comida que nos regala el amo. Yo quiero arriesgarme a construir un mundo en el que todas seamos negras y negros del campo, en el que no haya sitio para amos, en el que nadie quiera vivir en la casa del amo,

Took a long, long trip and never, never came back. A boy called Fate made up his mind and went on and on till it was too late. But a girl called Love fell through to me from the air around. She filtered in to my skin. She didn't make a sound. And every time I look or see, I hear her sound. And every time I look or hear, I feel her presence drawing near. Thank you. insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. You're the ones who hate you when you think you got the world. Las cosas no son lo que parecen. No son. Acá, las cosas. Parece que las cosas no son lo que parecen. Parece las cosas. Acá, parece que las cosas no son lo que parecen. Martes, de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Así, nos volvemos a encontrar en el piso. Bajamos un poquito con este Otras Yerbas que pasó y rectificábamos en solidaridad con las mujeres que participaron del Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la provincia de San Juan, con más de 20.000 participantes en esta vez. Se juntaron a debatir temáticas netamente femeninas, ¿sí? El resto de las cuestiones que no tienen género, como Monsanto, estuvieron, fueron parte del trabajo y de los talleres que se llevaron adelante en este Encuentro Nacional de Mujeres. Temáticas como la violencia de género, la legalización del aborto, mujeres trans, la relación que tenemos con el trabajo, la trata de personas, pueblos originarios, la bisexualidad, por darle un nombre, entre otras temáticas, fueron abordadas en los talleres que se realizaron en las escuelas del centro de la capital. ¿Qué pasa? Finalizando, y justamente en horas de la madrugada, cuando llegaban los micros que transportaron a los participantes y las participantes, fueron agredidos violentamente, según leemos, por grupos anónimos, ¿sí? Pero bueno, hubo varias heridas, una de ellas terminó hospitalizada, hubo justamente ataques directos, otros no tan directos, sino que apuntaron a socavar este encuentro nacional. Los hechos, según nos cuentan, fueron entendidos como una reacción mafiosa, fascista y machista luego de la realización del encuentro. La movilización también apuntó a denunciar, como les contaba, los proyectos de la megaminería a cielo abierto y la relación directa con la ruta de trata de mujeres. El rol de la iglesia, por ejemplo, en detrimento de los derechos sexuales y reproductivos, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, realizado en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hay que denunciar esta vigencia del sistema patriarcal defendido por sectores conservadores de nuestra sociedad. Más de 20.000 participantes este noviembre en la provincia de San Juan. A las negras del campo que estuvieron ahí y a las que nos están escuchando, rectificábamos con ese manifiesto, ¿sí? Después escuchamos otras yerbas con una hermosísima mujer como fue Janis Joplin, cantando ese tema que no sé si lo ubican de la película Pulp Fiction, una película de los 90. Después le siguió Luca Prodan con Tiempo, Fe y Amor del disco Perdedores Hermosos. Y escuchábamos de Radiohead, la primera vez que suena también acá en la logia, High and Dry, que no sé qué significa. Si alguien quiere contar qué significa High and Dry, lo estamos recibiendo en vivo y en directo. ¿Qué más les voy a contar? Bueno, les voy a contar que hay un grupo de teatro que se llama Los Puntuales, esos que siempre regresan. Forman parte de lo que se llama TAE en el teatro argentino, ¿sí? Es un grupo que se organizan distintos conglomerados de sujetos que aman el teatro, que tienen el compromiso social de mostrar la realidad, como lo hacía Celedonio Flores en su poesía. Bueno, ellos le ponen el cuerpo ahí en el escenario, que el escenario es donde se arme la cuestión. Los Puntuales, esos que siempre regresan, se van a estar presentando el viernes en FBA Sede Fonseca de la Facultad de Bellas Artes, acá en calle 7, entre 60 y 61. Están todos invitados, es un encuentro gratuito. ¿Qué más de este programa 59? Bueno, venimos metiendo música, arrancamos con los tangos. En las bacanales dimos distintas informaciones, cuestiones, opiniones. Te pedimos la opinión acerca del baile en el tango. Bueno, le mandamos también un gran saludo a las chicas que están escuchando. Hoy hay una audiencia platea femenina como Martina Maselli, Jimena Machini, Aixa Akin y Cipriana Martínez. María Eugenia García también está ahí del otro lado de no sabemos dónde, o está acá. Bueno, abrazo para todas ustedes. Vamos a escuchar para ellas. Ok, entonces les vamos a dedicar Orabola. ¿Sí? No. Decime vos. Tenés razón, viene una canción. Decime, por favor. Hablame, como decía una amiga, una palabra de amor. Decía, ¿qué pasa, gente? Bueno, entonces a las muchachas les vamos a dedicar este tema de otra película, no, misma de Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman soon. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all I can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Una mirada desde la alcantarilla puede ser la visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Logia Mistonga. Quien disfruta de lo dulce, probó lo amargo, con diferentes acordes, el mismo tango. La naturaleza dijo, rosa y espina, aprendan a vivir juntas y ser amigas. De la bondad del sosiego hasta la locura, en la lectura del alma asignatura. Una versión candorosa, otra pagana, en el árbol colorido, muchas las ramas. Armoniosas y agotadoras para una sola existencia, una persona, reflexión inevitable si recordamos en qué momento reímos, cuando Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Logia. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Thank you. Comunidad. Somos 5 amigos. Una vez salimos, uno tras otro, de una casa. Primero salió uno y se colocó al lado de la puerta de calle. Después el segundo salió por la puerta, o mejor dicho, se deslizó con la misma suavidad con que resbala una gota de mercurio, y se ubicó lejos del primero. Después el tercero, después el cuarto, después el quinto. Finalmente nos pusimos todos en una línea, parados. La atención de la gente empezó entonces a centrarse en nosotros. Nos señalaban y decían: los 5 acaban de salir de esa casa. Desde entonces vivimos juntos. Sería una existencia pacífica si no viniera siempre un sexto a entrometerse. No nos hace nada, pero nos resulta fastidioso, y eso ya es bastante. ¿Por qué se mete por la fuerza donde no se quiere saber de él? No lo conocemos y no queremos aceptarlo con nosotros. Tampoco nosotros 5 nos conocíamos antes, y si se quiere, tampoco ahora nos conocemos unos a otros. Pero lo que entre nosotros 5 es posible y se admite, con ese sexto no es posible y no se admite. Aparte de todo esto, Nosotros somos cinco y no queremos ser seis. ¿Y qué sentido tiene en definitiva este permanente estar juntos? Ni siquiera para nosotros tiene sentido alguno, pero nosotros ya estamos juntos y continuamos así. Pero no queremos una nueva unión, en razón precisamente de nuestras experiencias. Pero, ¿cómo puede uno hacerle entender esto al sexto? Darle largas explicaciones significaría ya casi una aceptación en nuestro círculo. Preferimos no aclarar nada y no lo aceptamos. Por más que saque trompa, lo alejamos a codazos. Pero por más que lo alejemos a codazos, él vuelve. Kafka. La piedra escondida. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Sí, nos vamos entonces con La Piedra Escondida, donde los Doors nos cuentan que la gente es extraña. Bueno, mis tongos, mis tongas, les damos muchas gracias por estar esta noche del otro lado. Gracias a los que están escuchando. Y le hacemos el pase a la gente que está en su tercer programa. Vamos arriba vos. Quédense para escucharlos a los chicos que van de 10 a medianoche y más. Si quieren seguir, la siguen. Bueno, nos encontramos el próximo programa 60. Toma pa' vos. Sincero. Un abrazo cordial. La, ra, ra, la, ra, ra. Le brindamos a todos. La, ra, ra, ra, ra. En la noche triunfal. Cantamos en coro.